¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Quién no habrá leído alguno de sus cuentos? Los hay tan universales como Pulgarcito o El Patito Feo. Hans Christian Andersen, el escritor danés, triunfó en la literatura cuando se decidió a escribir cuentos para niños y conquistó el mundo. Conoció a los más grandes artistas, compositores y poetas. Los reyes y los duques lo recibían en sus cortes y residencias, pero no se le subió la fama a la cabeza. Un día escribió: "Cierto es, en efecto, que he llegado a ser el danés más famoso de estos tiempos, pero puedo decir que hay momentos en que me humillo y lloro. Al ser ensalzado, me doy cuenta de cuán indigno soy de las gracias que nuestro Señor me ha concedido". Podríamos decir que la persona que se la creyó, que se le sube la fama a la cabeza o que se siente superior a los demás por algo que posee, es alguien que vive en una mentira permanente. En cambio, aquel que sabe que todo lo que es y posee lo ha recibido, vive en la verdad. De allí que Santa Teresa de Jesús decía: "La humildad es la verdad". La humildad indica el reconocimiento de la propia realidad como humus, tierra, de donde venimos. Dios nos ha creado de la nada y todo es un regalo de sus manos. Eso nos invita a ser agradecidos y tener la actitud de aquel gran escritor danés que, al ser ensalzado, tenía en cuenta su limitación como hombre creado. Él y tantos otros fueron grandes en el verdadero sentido de la palabra, porque fueron humildes. Como dijo la Virgen María en el Magnificat: "Dios ensalza a los humildes y derriba del trono a los soberbios". Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.